kayo dalaka dalaka ite dalaka weshiri yela dalaka dalaka dalaka yo dalaka dalaka ite dalaka weshiri yela Nini le fe, faye mbose la Nalye nanini le fe, faye mbose la Soramba nungwa fili le fe, gato Yete dalaka, shere jela Kani yoma fila babi, foye miri la bode ma o Kona furi yoma fila babi, foye miri la bode ma Ikili bila mbogo nunga mbe Dalaka we shiri yela Jarabi yonde Jarabi tanda kandela Jarabi yonde Jarabi tanda kandela Oh Jarabi Jarabi yonde Jarabi tanda Nzeri bana nguliba, wida laka, nila ni nyarabi makono na millonado. Y la vida de hoy. Y la vida de hoy. Señor, Lucy, diga de más fele. Quiero Lucy, diga de más fele. Mosu, Lucy, diga de más fele. Quiero Lucy, diga de más fele. Mosu, Lucy, diga de más fele.